subo también suben lo mío. Al amigo yo no le cuento lo mío, porque se le vino junto a Jesucristo. Y te machuco, te va conmigo.